los Cogues. ¿Están despiertos? Hola, me llamo Alayo y me dicen Alayo. Me llamo Santiago y me dicen Santa. Me llamo Nacho y me dicen con queso. Hola, soy Manuel. Hola, soy Yamila. Hola, soy Uma. Hola, soy Juli y me dicen Juju. Hola, soy Nayara y me dicen Nano. Hola, soy Juliana y me dicen Juli. Hola, me llamo Eric. Hola, me llamo Morena y me dicen Nayara. Hola, soy Fabián y me dicen Oso. Hola, me llamo Maitena y me dicen Maite. Hola, soy Kiara y me dicen Kiaru. Hola, me llamo Ona y me dicen Ona. Hola, soy Joaco. Hola, soy Bianca. Hola, soy Zoe. Hola, soy Josi. Hola, soy Melanie. Hola, soy Carla. Hola, me llamo Roxana y soy la seño de sexto. Me dicen Roxy y este año acompaño a los chicos en las áreas de lengua y de ciencias sociales. Hola, soy Rocío. Hola, soy Gaspar, me dicen Gaspo. Hola, soy Amaru. Hola, soy Laura, soy maestra de apoyo a la inclusión y trabajo en sexto grado. Hola, soy Valentino. Soy Grille. Hola, soy Lucas y me dicen Uke. Hola, me llamo Jano, no tengo sobrenombre. Hola, soy Julián. Hola, soy Irupe y me dicen Iru. Hola, soy Claudia y estoy trabajando en sexto grado con las áreas de ciencias naturales y matemática. Hola, Emi. Hola, soy Bianca. Soy Licop, pero me dicen Lic. Soy Naima y me dicen Naichu. Soy Rocío y me dicen Rochi. Hola, soy Catalina y me dicen Cata. Hola, soy Marco y me gusta que me digan Grill. ¡Hola, Villa Los Colwes! ¿Están despiertos? ¡Sí! A partir de ahora comienza por la 105.5. ¡Nos vemos del otro lado! El programa de sexto grado de la Escuela Jardín 324. ¡Oídos y corazones atentos! Muy buenos días, y aquí estamos en estos días de invierno en Villa Los Colwes, haciendo un programa muy tranquilo, porque total estoy solo acá en la radio, así que puedo hacer todo lo que quiera, al ritmo que quiera, porque nadie me interrumpe. Bueno, este programa en solitario. ¿Usted quién es? Yo quería hacer un programa solo. ¿Qué pasa? ¿Otra vez acá? Si usted hoy es viernes, ¿qué hacen ustedes todos acá? ¡Sáquemelo de acá! Y encima hay una colada. ¿Usted qué? ¡Váyase de acá! ¡Váyase de acá! ¿Qué tal? Buen día. ¿Quiénes son ustedes hoy viernes? Somos estudiantes de la 324 y venimos a hacer el programa de radio. Pero normalmente es los miércoles, pero el miércoles no pudimos venir porque hubo una tormenta de helado y nos encerraron en un calabozo porque sí. Sí. Todo eso pasó. Sí. Y bueno, entonces no pudimos venir y ahora tenemos que estar acá porque tenemos que hacer el programa. Está bien, justo lo liberaron para venir a la radio entonces. Sí. Bueno, y el fin de semana van a estar de vuelta con la tormenta de helado. Sí. Bueno, adelante. ¿Cómo era su nombre? Que ya ni me acuerdo, hace tanto tiempo que no nos vemos. Zoe. Zoe. ¿Y usted cómo iba, señorita? Bien. ¿Bien? ¿Cómo era su nombre? Jocelyn. Ah, ¿y usted? Melanie. Ah, Melanie. ¿Cómo anda? Bien. ¿Bien? ¿Hubo cambios de look? Sí. Ajá. ¿Y usted, ¿y usted qué hace ahí abajo? Suélteme la pierna. ¿Usted quién es? No tiene que estar acá. ¿Usted quién es? Bianca. ¿Y usted cómo le va? Bien. Bueno. Bueno, ¿y qué vamos a tener en este primer super bloque de este programa que se llama cómo? Noticias. Ah, bueno, noticias. Bueno, ¿quiere darme número de teléfono o algo más de información? Sí. Teléfono de la 105.5 entonces. ¿Querés comunicarte con la 105.5? El número de teléfono para mensajes de texto, llamadas o WhatsApp es el 29 44 78 40 40. Vuelta, que acá hay gente que todavía con el frío que hace no pudo ni agarrar la lapicera. ¿Cómo es el número de teléfono? 29 44 78 40 40. Muy bien, ahora sí. Para escuchar la radio por internet, encontré el link en el Facebook de FM Los Colwes. Bájate la aplicación o escribí escuchanosonline.com, Colwes 105.5, sin puntos. Muy bien. ¿Y es verdad que hoy me van a dar un curso acelerado de Instagram? Sí. Bueno, adelante entonces. Seguimos con las noticias en este primer bloque. Mañana sábado se espera una lluvia de meteoritos y se dice que caerán en San Carlos de Bariloche. Una científica llamada Sandra Díaz descubrió este fenómeno el día miércoles 3 de julio de 2019 a las 8 horas. No hay nada que se pueda hacer. ¿Será producto del eclipse? ¿Y si se me cae un meteorito en la cabeza? ¿Tú quién eres? ¡Fuera de aquí! ¿Quién eres? ¿Pero qué hace? ¡Sale de debajo de la mesa usted! ¿Qué hace escondida ahí? ¿Usted quién es? ¿Qué hace ahí, disfrazada de unicornio gato dentro del estudio? ¿Así que lluvia meteorito? Sí. ¿Para cuándo? ¿Mañana? Sí. Qué bueno, yo justo me iba a quedar durmiendo hasta tarde, así que a la hora, ¿sabe qué hora va a ser la lluvia meteorito? No tiene hora. Ah, bueno, o sea que hay que andar con paraguas antimeteorito todo el día. Toda la información en el primer bloque de Nos Vemos del Otro Lado. Ahora vamos con una entrevista, Walter Fuentes. La entrevista que están a punto de escuchar fue hecha a un periodista llamado Walter Fuentes, periodista de Canal 6, Radio 6. Chicos de sexto grado, Escuela 324. Tenemos todos los miércoles un programa por la 105.5. Bueno, te voy a hacer algunas preguntas. ¿Cuál es tu nombre? Walter Fuentes. ¿Hace cuánto trabajas como periodista? Bueno, trabajo como periodista hace 10 años. 10 años aproximadamente en Canal 6 aquí de Bariloche. He trabajado en otras radios también. El gusto, el amor por el periodismo empezó hace mucho tiempo, cuando yo tenía 17 años, ahí me empezó a gustar el tema radio, de ahí empecé a tener posibilidades y a trabajar en distintas radios, y ya hace varios años que tengo la posibilidad de estar acá en Canal 6. ¿Y cuántos años tenés? 39. ¿Dónde estudiaste? Bueno, estudié en Bariloche, en su momento había una carrera de periodismo general que funcionaba aquí en el centro de nuestra ciudad. La carrera se daba donde es ahora el Colegio Dante Alighieri, en los edificios de ahí, de la zona. Ya esa, lamentablemente no está, esa carrera ahora en Bariloche. El que quiere estudiar periodismo tiene que viajar ahora o hacerlo a distancia. Nosotros tuvimos la posibilidad de estudiar en ese momento y bueno, y después lo mejor es ejercerlo acá en Bariloche, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? Lo que más me gusta de profesión es estar en lugares como en el que estuvimos ahora, con los chicos de la escuela 324 de Villa Los Coihues, estar en los barrios, conocer y hablar con la gente, poder ayudar a la gente a través de nuestro trabajo, darles una mano, es lo que más me gusta, es eso, poder ayudar al vecino Bariloche, ayudarlo con lo que hacemos en nuestro trabajo, ¿no? Como periodista. Qué lindo. Bueno, gracias. Bueno, un gusto, gracias a ustedes. El frío que mata. 5 personas murieron de frío en Buenos Aires a causa de su situación económica y muchas están durmiendo frente a la Casa Rosada. Por suerte, muchos clubes han abierto sus puertas para la gente sin hogar. Les dieron algo calentito para tomar y comer. Por el frío. Iniciativa solidaria por las bajas temperaturas, River abre el estadio monumental a personas en situación de calle. No los olvidemos, a los 44. En la provincia de Jujuy, chicos de cuarto año diseñaron un billete de 200 pesos con la foto de Lara San Juan. Yo también quiero un billete con mi cara. ¿Vos quién sos? ¡Andate de acá! ¡No, váyase de acá! ¡Otra vez de acá! ¡Váyase! Ahora les presentamos el Tebingo. El Tebingo se realizará el 6 de julio 2019. El horario será desde 13:30 horas. Las niñas entrarán gratis y las entradas para los adultos de adultos serán de 50 pesos. Se realizará en la escuela 324. Ay, espere, que hay un spot preparado pidiendo, porque el tebingo, ¿saben para qué es? No. Es para, ¿usted sabe? Al final. Es para. No, como sabe, la intrusa. Es para recaudar para la orquesta. Ah, porque están pidiendo instrumentos de la orquesta, ¿no? Sí. Y de paso podemos decir que si algún vecino o vecina tiene algún instrumento que quiera donar o prestar, y aunque sea que no esté en óptimas condiciones para poder arreglarlo, lo pueden acercar a la escuela. Atención oyentes de FM Los Coihues. La orquesta de la escuela Jardín 324 necesita instrumentos. Si tenés alguno y querés ayudarnos, prestarlo o donarlo, avísale a Jorgelina o a los profes de la orquesta. Necesitamos flautas traversas, violines, violas, chelos, contrabajos, atriles, etc. Muchas gracias. Bueno, vamos a tener dos adivinanzas y al final del bloque, al final del programa vamos a dar el resultado, porque la semana que viene, que es el último programa de sexto grado antes de las vacaciones de invierno, se va a sortear el helado de jauja. Así que pueden dejar mensajes de WhatsApp, todos y todas las que quieran. ¿A qué número se pueden dejar mensajes de WhatsApp? A ver, algunos si me alcanzan los anteojos, si lo lee. 29-44-78-40-40. Muy bien, ¿y cuál es? ¿Qué vamos a estar? ¿Con la adivinanza o el chiste? Chiste. No me da el resultado del chiste. No. ¿Qué le dice una piedra a la otra? ¿Cómo? ¿Qué le dice una piedra a la otra? No tengo la más mínima idea. ¿Y al final del programa lo sabremos esto? Sí, bueno, quizás. ¿Algo más de información para este primer bloque? Por ahora no. Bueno, para la próxima. Se vienen las vacaciones de invierno. ¿Cómo se preparan para las vacaciones de invierno? Vamos a hablar de cosas importantes en esta radio. Cosas que interpelen al oyente. ¿Cómo se preparan para las vacaciones de invierno? Yo me voy a ir a Hawái a tomarme un helado de té y mate cocido. ¿En serio? No, mentira. Soy pobre, no puedo. ¿Y usted qué va a hacer en vacaciones? Yo me voy a ir a París. ¿A París? Mire usted. ¿Y usted qué va a hacer en vacaciones? Yo, primero que nada, me voy a ir a Hawái. Ay, sí. Sí, y después me voy a ir a Francia. Ahí está mi tía. ¿En serio? Sí. ¿Y la va a invitar a Francia, a la compañera acá? ¿Se la va a llevar con usted? Sí. Fua, ¿y usted qué va a hacer en vacaciones? Yo me voy a Brasil. Fua, pero andan todos viajeros. ¿Y ese muñeco de nieve? ¿Y usted, muñeco de nieve, de dónde va a ir en vacaciones? ¿Yo qué? ¿Dónde va a ir usted? Me está mojando todo el estudio, se está derritiendo toda. Váyase, por favor, salga de acá. Este muñeco de nieve no está incluido. Luna radiante en un baile. Que no se ofendió, consumimos el fruto prohibido y a mí me encantó. Suena el acordeón en mi corazón cada vez que te vuelvo a ver, y es que no puedo ya ni concentrarme si estás junto a mí. Si no les encuentro el sabor, ya se ocurrió la sutil explosión, como una estrella fugaz, surcando los cielos un camino de luz hacia un abismo sin. es que no puedo ya ni concentrarme si estás junto a mí. Desde esa noche quedaron mis cinco sentidos sedientos de vos. Se me ofrecen manjares y no les encuentro el sabor. Acabamos de escuchar Luna Radiante de Los Auténticos Decadentes. Segundo bloque de Nos Vemos del Otro Lado, del programa de sexto grado de la escuela 324. Toda la ¿Qué onda en este bloque? Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted? Bien. Bien, a usted me lo crucé por el barrio, me parece, el otro día. ¿Cómo era su nombre? Lucas. Ando medio perdido con los nombres. ¿Y usted, señorita? Uma. Ah, Uma, ¿cómo anda usted? Bien. Bien, hace tanto tiempo que no nos vemos. ¿Y usted, señora, allá, el hombre rojo al fondo del estudio? Bien, la verdad que bastante bien. ¿Cómo era su nombre? Julián. Ah, Julián. ¿Y usted allá? Santiago. Santiago. A usted sí me lo cruzo. A usted me lo cruzo por un montón de lugares, mejor no decir. ¿Usted amigo de uno que se llama Javier? ¿Y usted qué hace acá? ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ahora vestida de flor. Seguridad. Me cambió otra vez el traje, antes era... Yo la descubrí, ahora vestida de flor, antes era el muñeco de nieve. Sigue con los pies todos mojados. Bueno, adelante entonces, en este segundo bloque. Les presento la Copa América. Brasil le ganó a Argentina 2-0. Brasil, cuando anotó el segundo gol, empezó a hacer tiempo tirándose y fingiendo dolores. Se merecía ganar Argentina. Es injusto que no ganemos, si nosotros jugamos re bien. ¿Pero qué te metes vos? ¡Seguridad, llévensela! Como una flor hablando de fútbol. ¡Seguridad! ¡Ey, llévense esta loca! Hay algunos alguno floreros en la tele que hablan de fútbol, florera. Pero una flor hablando de fútbol nunca había... Usted dice que mereció ganar Argentina, ¿está seguro usted? Sí. ¿Sí? ¿Le parece? Sí. Bueno, si usted lo dice. ¿Y cuándo juega ahora Argentina? Tercer puesto, tercer y cuarto puesto. ¿Un día? Mañana. Creo. Si no, si ya perdimos. No, tercer y cuarto puesto. Y el domingo pero contra juega, Chile. El domingo juega Perú. ¿Con quién? Brasil. Con Brasil. Ahí voy a decir una noticia. Bueno, entonces mañana Argentina con Chile, tercer y cuarto puesto. Bueno, dele nomás, con más información de. Suélteme la pierna, usted, suélteme. Seguridad. Perú le ganó a Chile 3-0. Perú estaba jugando muy bien y merecía ganar. Perú tendrá que jugar contra Brasil y es un paso muy arriesgado. A ver, usted que es periodista deportivo con amplia experiencia en el mundo del deporte, arriesgue un pronóstico para la final de la Copa América. Va a ganar Argentina. pronóstico. No, del partido de Perú con Brasil. Arriesgue. Soleado y nublado. Nevando. ¿Cuándo le mandó el cuchillo? Bueno, muy bien. Tenemos más información deportiva en este segundo bloque. Bueno, Holanda elimina a Japón en el duelo de candidatos. Un final agónico para un encuentro que se enfilaba a la prórroga. El equipo holandés convertiría el primer tanto a los 17 minutos del primer tiempo. Después, a los 43 minutos, Yu Awasaka haría un gol penalti, ya que la árbitra pediría ver el VAR después de una jugada brusca. Luego, a los 90 minutos exactos, llegaría la holandesa Martínez para hacer un doblete y llevarse el partido 2-1. ¿Y esto de qué disciplina deportiva me está hablando? ¿Eh? ¿De qué está hablando? ¿De qué deporte? De fútbol. ¿Fútbol qué? Femenino. ¿Femenino? ¿Cómo femenino se llamaba la japonesa? Yui Asawaka. Ah, está bien, está bien. Bueno, tenemos mensaje, a ver. ¡Córrase usted! ¡Córrase! Pero no me deteme el celular que no puedo hablar. No, yo lo voy a leer. Buen día, me encanta el programa. ¿Pueden repetir la adivinanza? Besos. El muñeco de nieve. Vero. Ay, no. La adivinanza. ¿Se acuerda usted de la adivinanza, señora Flor? Sí. ¿Cómo era? ¿Qué le dice una piedra a la otra? ¿Qué le dijo una piedra? No tengo ni idea. ¿Y a qué teléfono pueden mandar respuesta los y las oyentes? Al 2944-784040. Muy bien. Bueno, listo, nos vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué más nos queda? El nuevo taller del club escolar es de escalada. El mismo comienza hoy. Tendrá lugar en los días viernes en el horario de 13:30 a 15 horas. Y el lugar de encuentro será la Luna Muro, ubicada en en Avenida Bustillo, kilómetro 7500. Los que vayan mañana son los que quedarán anotados en esta actividad. A disfrutar y aprender de esta inactividad. Muy bueno, así que van a tener taller de escalada. ¿Cuándo es? Repítame, ¿cuándo y dónde? Horario y día. Es en la Luna Muro. Los viernes a las de 13:30 a 15 horas. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Sí, ¿quién habla? María, la abuela de Santiaguito. Ah, la abuela de Santiaguito. ¿Cómo le va, María? Bien, acá estoy esperando a mi nietito. Bueno, mire que está saliendo al aire, ¿eh? Sí, yo te voy escuchando. Ah, bueno, bueno. ¿Lo quiere mandar un saludo? Aquí lo tiene. Sí, le mando un beso grande y lo estoy esperando para irnos a casa. Bueno, ya que no nos ve, no nos escucha nadie en el barrio, ¿qué almorzamos hoy al mediodía? Tengo previsto para hacer una hamburguesa con tomate y lechuga. Bueno, ¿puedo ir disfrazado de Santiaguito? Sí, sí, cómo no. Bueno, muchas gracias por llamar. ¿Quería decir algo más? No, muy lindo el programa, lo felicito. Bueno, bárbaro, felicite acá a los chicos y a las chicas que está buenísimo lo que hacen. Bueno. Bueno, una hamburguesa para mí entonces. Bueno, buen fin de semana. Igualmente. ¿Quién era que habló? ¿Cómo se llama esa abuela? Mariela. María. Quedamos con lo de escalada ahora sí, entonces, ¿viernes en qué horario? De 13:30 a 15. Qué bueno que está ese taller. ¿Alguien va a ir de los que está acá? ¿A escalada? El muñeco de nueve. El muñeco de nieve. El muñeco de nueve. Y la flor. Ah, bueno, está bien. ¿Y usted ahora qué hace vestida de plumero? Tengo que ir a escalada. Bueno, más información para este bloque. Nape. ¿Todo el mundo del rap se viene o no? Se viene. Adelante nomás entonces. We'll be right back. presentamos a Luca, que nos trae un rap de Sarkor, que es un rapero profesional muy conocido. Seré la ley que nunca me ayudó, seré la cura para la traición, desde Versalles hasta las calles donde azota la revolución. Seré la vida, seré la muerte, empiezo donde se acaba la suerte. Tengo la mente grabado el asesinato de toda esa gente inocente. Bajo mi daga se esconde el terror de reyes y presidentes. Bajo mi miedo florece la furia para dejarlo sin los dientes. ¿Quién quiera que venga? Que venir a matarme para matarme, que no lo intente. La rabia recorre mi cuerpo, la furia ciega mi mente. Desde pequeño he sido fuerte, me ha acompañado la muerte. He sido un estorbo, toda una lacra con el orgullo de frente. De mi familia, de mis amigos, de toda mi gente. He decidido que seré el castigo para todo aquel que me miente. Yeah, yeah, yeah. Ahora vamos a presentar a Branco con un rap inventado sobre Gogeta versus Bellito, personajes de Dragon Ball. ¿Gallito? Empieza Gogeta en este planeta, sin duda soy yo el que te va a vencer. No me calientes, que rompo dientes, nunca jamás me podrás detener. Así que de grande, pero principiante, no compares nuestro nivel. Porque te segundes uno, pero con esto tu fundo juro que te quedarás hecho una mierda. No, no, ni a segundos, porque te juro que te faltará el aliento. No vales nada, con el potara estará bien guapo, bien muerto. Vete a tu casa, que si te pasas, mataré dos a la vez. Este es tu tren, te destruiré, ni siquiera te podrás defender. Solo media hora para detenerme, de verdad creíste que puedes vencerme. Eres un payaso, casi que me enferme, pero te haré picadillo y ni podrás verme. Tonto, no necesito de bailes ridículos para tener mi poder. Pronto vas a saber de mi fuerza y solo te queda retroceder. Es una copia barata, una rata de cloaca, no quieras compararme. No tienes un solo capítulo, que sea canon, tan solo me haces reír. Yo soy el guerrero perfecto, tú eres tan solo un insecto. De reyes, de series de relleno y de películas que no tuvieron presupuesto. Muy bueno, muy bueno. Sí, repítame el nombre de los raperos que estuvieron hoy. Branco. Lucas y Branco. Muy bien. ¿Y ustedes son de ir a ver batalla? Sí. Bueno, sí, una. ¿A dónde? Improvisen una. No. ¿Por qué? ¿A dónde fue a ver batalla? Yo fui a ver una a Jujuy. ¿A Jujuy? ¿Y usted fue a ver alguna batalla alguna vez? No, iba a ir, pero no tenía plata y tampoco podía ir. Ah, ¿y cómo se les ocurrió dedicarse al rapeo? Pues... ¿Con la mente? A mí... no sé, yo me motivé por un... Rap. Creo, rapero, se podría decir. Sí. Que se llama Zaina. Ah, mire usted. Y es chiquitito y igual rapero. Chiquitito. Qué grande. ¿Y usted? ¿Cómo se le ocurrió dedicarse a las letras de rap? ¿Cómo hace para hablar tan rápido? ¿Con la boca? Sí, pero ¿cómo sale de la lengua para poder hablar tan rápido? Bueno, no sé. Muy bien, ¿tenemos más, algo más para este bloque? No. Bueno, no, no va a decir la... ¿Qué hace usted ahora vestida de camello? No me quiero ir, señor. ¿Dónde saca tanto traje? ¿Dónde saca? Suélteme. Seguridad, ¿por qué no se la lleva? Me está ocupando todo el estudio, váyase de acá. Come back news talking missing. friends to you. Don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go! Bring me down, can't none. Bring me down, your love is too high. Bring me down, can't none. Bring me down, I said. Tell you now. Bring me down, can't none. Bring me down, your love is too high. Bring me down, can't none. Bring me down, I said. Because I'm de escuchar Happy de Pharrell Williams. Bien, último bloque de este programa, nos vemos del otro lado. Bueno, vamos, estas recetas y experimentos. Bueno, yo soy Jana, acá está Naima, Juliana y Lupe. Bien, primero vamos. Espere. Número de teléfono de esta radio, ¿se acuerda alguno? Número de teléfono de la radio de la 105.5, adelante. El número de teléfono para mensajes de texto, llamada, WhatsApp, es el 2944-784040. Muy bien. ¿Y cuándo se repite este programa? ¿Alguien se acuerda? La semana pasada no pudimos hacer programa porque no hubo luz. Se repite el domingo. El domingo. ¿Y a las 3 de la tarde? ¿3 de la tarde? Sí. Oh, qué bueno. Así que escúchenlo si no alcanzaron. O si están ahora, justamente que lo vieron. Me habían dicho que corrijo una cosa del primer bloque de noticias, que lo del té bingo no era a las 13:30. ¿A qué hora? Era a las 15:30. Ah, 15:30. ¿Y dónde es? ¿En la escuela el té bingo? Sí. ¿Y es para qué es el tebingo? ¿Se acuerdan? Para recaudar fondos para la orquesta. Ah, está bien, muy bien. Bueno, vamos a dar el resultado de la adivinanza al final, pero... Qué vago que están los oyentes de este programa. Llamen mucho. Qué vagancia llamen, que tienen. Para mí que con los guantes no pueden tocar el teléfono. Hasta ahora creo que solo llamaron dos. ¿Quién es? Es mi mamá, pero... Mirá. A ver, ¿qué respuesta dice? ¿Qué respuesta dice? ¿Cómo era la adivinanza? ¿Se acuerda? ¿Qué le dice una piedra a la otra? Y la respuesta que dice... ¿Cómo se llama su mamá? Vero. Y la respuesta que dice Vero es... Sí, bueno, por eso, si no está mal la podemos decir. La respuesta es... No es esa. ¿Pero cuál es la que dijo? Ninguna, porque no hablan. Escuché. Yo escribí. ¿De qué hace ahora vestida de trombón? Tiene que ir a la orquesta. No se viene acá a la radio. Otra vez. Bueno, entonces la respuesta. Bueno, a ver, dígala. Yo tengo que decirla. Para... Hay que decirla antes que termine el bloque la respuesta. Sí, ¿eh? Y la digo después. Bueno. Tiene alas y no vuela. Es más ligero que tu abuela. Tiene alas y no vuela. Yo. No. ¿Cómo era? ¿Tiene alas? Tiene alas y no vuela. Es más ligero que tu abuela. Bueno, le quedan aproximadamente 7 minutos para dar la respuesta. Yo. A los oyentes, ¿a qué número? Yo. Usted vestida de trombón no puede agarrar para... el teléfono al micrófono. 29, 44, 78, 40 y 40. ¿Y usted cómo le va tanto tiempo sin venir a la radio? Bien. ¿Cómo anduvo? ¿Por dónde anduvo de viaje usted? Por Paraguay. Ah, ¿y? ¿Estaba lindo? Sí, se inundó mucho. ¿Nieva en Paraguay? No, se inundó. Ah, pero no nieva. ¿Hacía calor? Sí, un poco. ¿Y dónde anduvo? ¿En qué ciudades estuvo de visita? Asunción. ¿Y está bueno Asunción? Sí. ¿Y qué fue a visitar? ¿A quiénes? A mi abuela, mis tíos, mis primos, mi abuelo, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Fua, pensé, fue un montón de tiempo, ¿no? Un mes y 20 días. 50 días, 10 semanas. Un montonazo. Bueno, ¿y me puede decir algo en guaraní o no? Acá vino y dice, estoy vestida de arpa ahora, salga de acá. ¿Me puede decir algo en guaraní? Sale. Bueno. Sí, decí algo, Neymar, si vos siempre nos hablas. Bueno, vamos a decir una cosa, para la semana que viene, la vuelta de vacaciones, le voy a pedir que me grabe, estás escuchando FM Los Coihues, en guaraní, ¿se anima? Bla. Bueno, vamos a probar. ¿Sabés guaraní? Bla. Dale, Jano. Bueno, todo el mundo de la cocina en el último bloque. A la hora en que los estómagos empiezan a hacer ruido por el hambre, todo el mundo de la cocina. Nos vemos del otro lado. Bien, primero yo voy a hacer unos aros de cebolla muy buenos. Para. ¿Por qué los aros de cebolla son redondos? ¿Qué tiene que andar preguntando? Váyase acá, le dije. Váyase. Bueno. Vamos a decir los ingredientes. Primero necesitamos agua con sal, 4 cebollas, obviamente, 135 gramos de harina, un huevo a temperatura ambiente, cebolla en polvo y ajo en polvo, 3 gramos de polvo de hornear, y esto es opcional, caldo de pollo, paprika y mostaza. ¿Y se puede con mayonesa también? ¡Qué asco! ¡Qué asco! Váyase de acá que la van a meter en el horno. Se cambia rápido. Bien, sí. Luego sal molida de gusto y pimienta negra molida. Aceite, cerveza o cualquier bebida carbonatada, 240 mililitros. Procedimiento: hacer rebanadas de 1 centímetro y separar las capas. Luego, para bajar la intensidad de las cebollas, dejar el agua con sal y llevar a la heladera. Después batir el huevo ligeramente y después en un bowl echar la harina, el polvo a hornear, y esto, ojo que tiene muchos polvos, 1/4 de cucharadita de cebolla en polvo, ajo en polvo, caldo de pollo o sal molida. También Vos dijiste que iba a tener muchos caldos, ¿eh? Muchos polvos. Demasiados. Paprika y 1/4 de cucharadita de mostaza, eso era opcional. Pimienta a gusto. El huevo y la bebida carbonatada. Mezclar y luego llevar a la heladera. Ahora sacar los aros y poner en el aceite a calentar como para freír. Pasar los aros por harina y después por la mezcla. Llevar al aceite hasta que estén dorados y así con las otras. El tiempo de cocción es 20 segundos de cada lado, pero... cada vez se va a ir calentando más el aceite y vas a tener que bajarle un poco. Así que, eso es todo. Yo Ahora. Espere. Qué bueno sería poder comer unos aros de cebolla a esta hora. ¿A usted le gustan los aros de cebolla? Nunca los probé. ¿Nunca probé? Buenísimo. A mí me gustan más que las papas fritas. Mire lo que le digo. Yo nunca los probé tampoco. Son muy ricos. Pero ¿quién de todos los que estamos acá, quién comió aros de cebolla alguna vez? Yo. Irupé. Yo tampoco. Yo hace mucho. Pero ¿y usted cómo va a comer aros de cebolla si está vestida de cebolla? Se tiene que comer a usted mismo ahora. ¿Qué pedazo de cebolla que entró ahí? Diciendo llorar. ¡Váyase de acá! Bueno, ahora sí. Ahora yo voy a hacer grisines clásicos. Para los grisines de ingredientes necesitamos 1 kilo de harina, 500 centímetros cúbicos de agua, masa madre 250 gramos. Por si no saben, la masa madre es como... Está hecha de sal, levadura, agua y harina. Después 225 gramos de manteca, 75 gramos de azúcar, 50 gramos de levadura y 30 gramos de sal. Para la preparación, entibiar el agua, desmenuzar dentro de la misma levadura y dejar mentar al menos 15 minutos o hasta que se forme espuma en la superficie del agua. Tamizar la harina dentro de un bol, añadir una pizca de sal y dejar llevar en un lugar y dejar levar en un lugar templado. A diferencia de cualquier masa que se deja reposar, la masa madre no debe aumentar demasiado su volumen, ni llega a duplicarse. Una vez que creció como mucho un tercio parte, hay que cubrirla con un film o colocarla dentro de una bolsa plástica. En esas condiciones hay que guardarla en la heladera sin congelar y usarla recién al día siguiente. Llevar por lo menos 12 horas de fermentación en frío. La masa madre se puede hacer hasta 3 días antes de usarla. Y como la levadura sigue actuando dentro de ella, su función es favorecer la masa que la lleven luego de su composición. Grisines. Mezclar todos los ingredientes en un bol. Trabajar hasta lograr una masa suave. La cantidad de agua puede aumentar o disminuir de acuerdo con los ingredientes para lograr que la masa vuelva a homogénea. Se vuelva homogénea. Ir cortando la masa en trozos y con las manos hacer rollitos de 15 centímetros de largo y 1 centímetro de diámetro. Enmantecar una placa para horno y colocar los grisines separados por una distancia igual a cada uno de ellos. Cubrir con un film y dejar descansar 45 minutos. Llevar la placa al horno mínimo alrededor de 45 minutos. Sacar y listo. ¡Qué buena receta para acompañar los aros de cebolla grisines caseros! Sí. Usted sabe que el señor operador es panadero, ¿no? ¿En serio? Sí, y cuando usted daba la receta decía... Yo amo los grisines. Uh-huh, uh-huh. Decía. Bueno, ¿y usted qué nos va a traer, Irupé? El pan de queso. ¡Oh, y otro! Bueno, los ingredientes son un bollo de masa para pizza, 200 gramos de provolone, 3 cucharaditas de aceite de oliva, semillas de sésamo y albahaca. La preparación, rallar el provolone y mezclarlo con la albahaca picada. Estirar con los dedos el bollo de masa sobre una placa para horno aceitada. También pincelar la cubierta de la masa con aceite. Espolvorear la misma con la totalidad del queso rallado. Llevar al horno moderado precalentado hasta que se derrita el queso y se dore la masa. Decorar con las semillas de sésamo antes de servir. ¡Qué rica! Espectacular. Me estoy muriendo de hambre. Lo que faltaría ahora es poder tener... Me arrepentí de hacer la receta de mi hambre. Poder tener un buen postre. Con un buen postre estamos completos. Vamos a hacer una torta de vainilla y coco. Vamos a necesitar 4 huevos medianos, 1 taza y media de azúcar, 2 tazas y media de harina. Si es necesario, puedes agregar un poco más. 50 gramos de manteca a temperatura ambiente, 1 taza de leche, 1 cucharada de esencia de vainilla. Opcional, 1/3 de taza de coco rallado. Para el procedimiento empezaremos mezclando con la batidora el azúcar, los huevos, la leche, la manteca y la vainilla. Luego agregaremos la harina previamente tamizada. Mientras tanto, precalentaremos el horno a 200 grados centígrados. En caso de que su horno no tenga esta función, calienta el horno a 180 grados centígrados. Agregar el coco en este momento. Luego de agregar la harina, mezcle con la espátula haciendo movimientos envolventes. Engrase con manteca y agrega harina a un molde de 30 por 30 centímetros aproximadamente. Hornear el bizcochuelo por 30 minutos aproximadamente hasta que cuando meta un palillo salga limpio. Sácalo y disfrútalo caliente. Buenísima torta. ¿Cómo se llamaba la torta? Repítame. Torta de vainilla y bizcochuelo de vainilla y coco. Yo tengo algo más para decir. Con lo que me gusta el coco. Dale. Que tengo hambre. Sí, ¿cómo? Yo también tengo hambre. Tengo hambre desde que me vestí camello. Igual usted es re fácil darle de comer. Ahí tiene, mire. Vaya a buscar ese poquito de pasto que tiene. Y vaya a almorzar, listo. No, es que ya no soy camello. Es no una torta. ¿Y ahora qué es? Una torta de un bizcochuelo de vainilla y coco. No diga eso porque vamos a empezar a correr para morderla. Qué rica con torta. Bueno, muy buena torta, la verdad. A ver si algún día toda esta receta se hace en realidad. Estaría Fabi, buena. Mira, cuando termine el programa de radio o antes, te vamos a traer. Bueno. La semana que viene, estén atentos y atentas. Anda medio mal el teléfono, por eso no hay llamado. Pero la semana que viene vamos a estar sorteando el helado, el kilo de helado de Jauja, porque es el último. Yo. Todos nos queremos ganar el kilo de helado. ¿Querés que dé la respuesta de...? Ah, la respuesta de la adivinanza, dele. A ver, espere. ¿Hay mensaje? Sí, hay uno. Qué buenas recetas. Gracias, los felicito por el programa. Yo la conozco. ¿Quién la mandó? ¿Quién es? Se llama Paola. A ver. Gracias, Paola. Muchas gracias por tu saludo. No, gracias, Paola. No te conozco. Muchas gracias. No. Apreciamos. Está llamando de la República de las Victorias, del otro extremo. Apreciamos tu mensaje. Del otro lado del mundo. Del otro lado del mundo. Muy bien. Bueno, ¿algo más para este bloque? ¿Algo más para este bloque? La vida es mía. ¿Qué le hicimos? No era eso, no. Bueno, vamos entonces a la adivinanza que dimos en el primer bloque. ¿Cómo era la adivinanza? Primero, usted, señora... Torta. Ah, viste que sí me necesitas en el programa. Sí, me está agarrando los pantalones todo el tiempo, por eso no me olvido de usted. Dele. Y ahora vestida de lechuga. Se le están cayendo todas las hojas. Miren lo que está dejando en el estómago. La abuela de Santiago te va a meter en su hamburguesa. Bueno, ¿cómo era la adivinanza del primer bloque entonces? ¿Qué le dice una piedra a la otra? No sé. ¿Qué le dice? Yo le voy a decir la respuesta. Sí, pero ¿qué le dice quién? Una piedra a la otra. Ni idea. A ver si hay algún mensaje más antes de irnos. Tírelo para atrás. No, todos dicen. Ahí está, mando un saludo. ¿Puedo leer uno? Bueno, ¿qué le dice una piedra a la otra? Todos dicen, la vida es dura, no seas pesada. La respuesta es... Nada, porque no hablan. ¡Ay, no! Yo pensaba que era lo de la vida es dura. Sí. Aunque en realidad eso... Pero Zoe la escribió de otra manera. Es que era así, la vida es dura. Bueno, ahora yo leo la mía, claro, y digo el resultado de la otra. Bueno, dele usted, recuérdeme primero cómo era la adivinanza. Tiene alas y no vuela. Tiene alas y no vuela. Es más ligero que tu abuela. ¿Y la respuesta es? La respuesta es... ¿El peine? No. ¿Gallina? No. Yo, un pájaro, ligero. No. ¿Gallina? ¿Lo digo? Sí. El ñandú. Mira, porque el ñandú tiene alas, yo debo decir, pero no vuela. Es más ligero que la abuela, eso es verdad, pero... Pará, pero yo iba a decir el avestruz, ¿cuenta? No, es el ñandú. Y el jabón en polvo también tiene ala. Entendí esa referencia. Pero no es más ligero que no, que es verdad. Bueno, ¿nos vamos? Sí. No. ¿Nos vamos? ¡Vamos a comer! Escúcheme. Sí. ¿Cuándo? Vamos que tenemos que ir toda la casa. ¿De quién era la abuela que estaba haciendo? Santiago. Santiago. Que va a meter a la abuelita Mariela. 20. Me va a meter, me va a meter en la almorriza a mí. Sí. Yo no voy a, yo me voy a escalar. Llévese toda esa soja. Bueno, ¿cuándo repiten este programa? El domingo a las 3 de la tarde. Muy bien. Bueno, nos vemos entonces con ustedes después de las vacaciones. Sí. Que la disfruten, ¿eh? ¿Quiénes estuvimos en este último bloque? Yo, Jano. Intruso. Neymar. Intruso. Lechuga. Camacho.